Para cerrar este último bloque tenemos a La Mendiga, banda que nos contactó a través del grupo Sueños Son, un programa de radio en Facebook. Así que un saludo para ellos y vamos a estar escuchando un poco de su material. Pregunta. historia de una banda que tocaba del buen viejo rock and roll. Cinco gatos de la noche deambulaban empapados en alcohol. Turco trae las botellas, las guitarras que la banda toca hoy. Si va gente a la taberna esta noche, rock and roll. Lloraron todos los bares. Las noches y las guitarras. De una banda que jugaba a la vieja Babilón, y una sirenita loca los guiaba hacia un triste callejón. Dame un poco de anestesia, turco, y dame del mejor licor que hemos perdido hace tiempo. Oh, no, la sonrisa del guasón. Lloraron todos los bares, las noches y las guitarras. Lloraron los naufragantes. La noche que caí no tocó más. Este verano, zambullite en el rock. Sueños Son te tira a la pileta. hemos llegado al final de este programa. Espero que les haya gustado todo lo que pudimos compartir. Nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere, en vivo desde la ciudad de Mar del Plata. Puedes encontrar los programas grabados en nuestro blog sueñoson.wordpress.com.ar. Te comunicaste con la producción de Sueños Son. No nos dejes tu mensaje, solamente escuchamos rock.